pobreza duele claramente. Y hoy es un día triste, triste como fue ayer, como fue hace un año, porque lamentablemente la pobreza es alta en la Argentina hace muchos años. También es cierto que la pobreza no es solo una cifra, es una realidad que vivimos, que recorremos. Con respecto al programa económico, claramente nosotros estamos convencidos que las acciones que tomamos y el rumbo que tenemos es el que nos va a permitir generar una recuperación con un crecimiento mucho más sólido y estable, y es el que nos ha permitido ir alejándonos del epicentro de la crisis. Así que en ese sentido, no solo estamos convencidos, sino que mantenemos y confirmamos el rumbo que tiene nuestro programa económico.